alguna vez tuviste palabras sinceras y se las diste a alguna mujer. Si como yo creías en ella y se fue, deja de llorar, deja de llorar. Como hice yo, lo que amabas tú, lo que amaba yo, atrás se quedó. Si con dinero comprabas a las buenas amigas para olvidarte de tu soledad, ¿para qué buscas entre esa gente la verdad o la amistad? Deja de llorar, deja de llorar. Como hice yo, lo que hiciste tú, lo que hice yo, atrás se quedó. Deja de llorar.